muchachada. Feliz inicio de clase, feliz lunes 16 de septiembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, quien saluda desde el control técnico, se llama Luigi Loyo. Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi Randol Borges. Y por supuesto, besos, aplausos a Mapuche, a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, que se asoman siempre a esta ventana, que se abre de par en par, siendo ustedes pues nuestra mayor razón de ser. Así que abrimos la ventana con este recuerdo ochentoso, la gente de Daiquiri y Chamo Candela. Nuestros chamitos Candela se están yendo hoy al colegio. Hoy arranca el año escolar 2013-2014 en todo el país, donde, bueno, ingresarán a las aulas 8 millones de estudiantes de educación inicial y básica, y en las próximas semanas se incorporarán los estudiantes de educación media a sus actividades regulares. Como una gran fiesta escolar, ha denominado el Gobierno Nacional esta jornada, en la que se entregarán gratuitamente 35 millones de libros. Vaya. Los libros, señores, de nuestros niños de las escuelas públicas, gratis. Se entregarán gratuitamente 35 millones de libros de la colección bicentenaria a fin de reforzar el aprendizaje de los alumnos con contenidos didácticos. También, señores, también se prevé la distribución de las computadoras portátiles Canaima. ¡Vamos! ¡Aplauso! Totalmente gratuito, nuestros chamos con su lactico en la mano. ¿De qué grado a qué grado? Dígame. Bueno, ese porque no es nuevo que se entreguen las canaimitas, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que este año escolar todos los estudiantes de primer grado hasta quinto año de bachillerato tendrán su canaima. Así es, todos los chamos y chamas, escuelas, liceos públicos. No solamente a los niños de las escuelas les darán sus libros gratis, sus libros de la colección bicentenaria, sino que todos van a tener su canaimita. ¿Qué es una canaimita? Señores, una laptop. Así de sencillo. Sí. Los chamos y las chamas venezolanas van al colegio con laptop y totalmente gratuita, porque los entrega el gobierno bolivariano con los programas educativos. Pero no es solamente eso, que es gratuita, que lo entrega, que las entrega el gobierno bolivariano, ¿verdad? Sino que estamos pues a la vanguardia tecnológica. Todos los niños y niñas que van al colegio del país pues tienen, se están formando dentro de las nuevas tecnologías de la información, y recordemos que Canaima es software libre. Y que se mantenga así. Porque hay unos que agarran y le meten el Windows. Sí. De hecho, esta mañana estaban entrevistando a Manuel Fernández, que es el presidente de la cantidad de ministro de tecnología. Y entonces, una de las primeras cosas que le preguntó al periodista de BTV, ay, mira, pero entonces el software privativo. No, bueno, sí, Canaima es compatible también. Si usted quiere, le puede cargar. No, vale. ¿Y hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacerse ese daño? Para que guisen un montón de sinvergüenzas, como yo he visto por ahí, de se carga Windows a las canaimitas. Asco. 300 bolos, 400 bolos, era lo que cobraban hace algún tiempo. No, ya era. Entonces, bueno, mira, vemos cómo el gobierno bolivariano se ha invertido en algo. Es en la educación de nuestros niños y de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por eso mismo, o sea, que a veces uno se queja que si la anarquía de los motorizados, que los antivalores de los medios de comunicación, que qué es lo que le está pasando a esta juventud, señor, que si la gente, el que menos puja una lombriz, que buscan guisar con cualquier cosa. Señores, pero aquí viene una nueva generación, formada con otros valores, con los valores bicentenarios. Oye, y no le hagamos daño a esos niños, por ejemplo. O sea, si el gobierno las entrega con un software libre, por supuesto, combatiendo toda la oleada de especulativa y la robadera que constantemente el software privativo le hace a la gente. Porque a cada rato tienes que estar instalando, reinstalando el virus, la cosa. O sea, con software libre, señores, no hay virus. Oye, no le hace falta antivirus porque compañero, no hay virus, señor. Vamos a inculcar en nuestros niños ese valor de que las canaimitas mantengan su software libre. Es más, vamos a inducirlos a que ellos mismos sean generadores de software. ¿Por qué no, pues? Con ese software libre del cual el usuario también es partícipe, ¿no? Con las correcciones, con las mejoras, etcétera. Y fíjate, hoy también se va a hacer entrega. Otra cosita que yo quería decir de las canaimas. Ajá. que son computadoras hechas en Venezuela. Sí. No las estamos importando de ningún lado, que si bien es tecnología portuguesa, pero también se hizo de acuerdo al convenio de transferencia tecnológica, que eso hay que dejarlo claro. No es que el gobierno está botando los reales en el exterior, importando laptops para dárselo, hay que dárselo ese poco de niños ahí que van a las escuelas públicas porque son pobres. No, es tecnología hecha en casa. Y ya que hablamos de tecnología hecha en casa, este fin de semana leí que ya Betelca fabricó el primer androide venezolano. Ahí está. Y se está vendiendo. Vaya. Ajá, dale. Otra distribución que hará el gobierno bolivariano el día de hoy es la de 5 millones de ejemplares de la Constitución en las escuelas. ¡Qué bueno! El presidente Nicolás Maduro, durante un acto de celebración del quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que le enseñen, que motiven a los padres y a las madres el estudio, el amor. Esta revolución solo se puede hacer si la llenamos de amor todos los días. Si nos mueve la pasión del amor, el amor más puro por nuestros hijos, por nuestros padres, el amor más puro y transparente por nuestras nietas, nietos, el amor por Chávez, añadió el mandatario nacional, al tiempo que señaló que esta distribución de ejemplares de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene como objetivo que desde chiquiticos, desde más grandecitos y adolescentes, tengan noción de cuáles son las leyes, el articulado de nuestra Constitución que les favorece los derechos y los deberes que los muchachos tienen como ciudadanos. Porque vale acotar que esta Constitución, desde ya, desde que salen a la luz estos muchachitos, ya los considera como ciudadanos de esta República y tienen derechos y tienen deberes consagrados en esta Constitución. Es bueno que la vayan manejando desde los niveles más pequeños, ¿no?, de la educación en nuestro país. Y otra cosa que arranca hoy es el movimiento de teatro César Rengifo, sí, vale, que comenzará, sí señor, en 135 escuelas del Distrito Capital, Miranda y Vargas. ¿Y qué es este movimiento de teatro César Rengifo? Pues bueno, con este movimiento de teatro, los niños y jóvenes de todo el país podrán involucrarse en las artes escénicas en sus colegios y liceos. De hecho, está arrancando en 135 escuelas bolivarianas. Están participando 85 planteles en el Distrito Capital, 25 en Miranda y 25 en Vargas, detalló Pedro Lander, quien es el coordinador de esta iniciativa. Y que dijo Lander que paulatinamente serán incorporadas el resto de las escuelas de todo el país, donde se impartirán clases de expresión corporal, literatura, narración oral, apreciación musical, actuación, iluminación y musicalización, entre otras nociones fundamentales para el conocimiento de las artes teatrales. ¿Qué tal? Vaya, vaya. Mira, y a la par de esto también siguen en marcha, y fíjate, hablamos de educación, hablamos de teatro, y siguen en marcha los Juegos Nacionales Juveniles. ¿Cómo va la cosa? Mira, en el medallero por ahí va adelante Distrito Capital. ¡Qué bueno! Distrito Capital, bueno, nos sentimos orgullosos de nuestra delegación. Sigue Anzoátegui, sí, y le sigue en tercer lugar el Táchira, por ahora. Está empezandito estos Juegos Nacionales Juveniles. Pero fíjate lo que está haciendo el gobierno bolivariano. Educación, acceso a la educación. Cultura. Acceso gratuito a la cultura y además a formar parte de ella, no solo como espectadores, sino como protagonistas de ella con el Teatro César Rengifo. Y deporte, educación, cultura, deporte. Ahí tenemos este triunvirato que le da el gobierno revolucionario a los muchachos para sacarlos del ocio, para sacarlos de la delincuencia, para construir un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana que sea digno de esta patria, un ciudadano sin corruptelas, un ciudadano honesto, limpio, íntegro y formado además de la mejor manera posible, poniendo a su alcance los valores más altos que tiene la humanidad, estos valores del amor, estos valores de la educación, de la cultura, del deporte, del sano entretenimiento. Venezuela celebra este inicio a clases el día de hoy con solo 5% de deserción en el nivel de primaria. Uh-huh. Uno de los más bajos índices en toda América Latina, que tiene que seguir bajando, por supuesto, este índice. Solo 5% de deserción escolar en primaria. Solo 11% de deserción en educación básica y diversificada, que tiene que seguir bajando, pero son cifras de las más bajas de todo nuestro continente. Y así celebramos hoy, 16 de septiembre, el regreso a clase de nuestros muchachos con unas instalaciones dignas, con instalaciones cómodas, con más colegios. Además, hay un programa que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Educación junto a las comunidades que se llama Una Gota de Amor para mi Escuela y tiene que ver con involucrar a la comunidad cercana a cada recinto escolar en la reparación y mantenimiento menor de estos centros educativos. Hasta ahora, 1,000 escuelas han sido beneficiadas con este programa Una Gota de Amor para mi Escuela, y allí la participación de las comunidades organizadas ha sido fundamental para que se desarrolle este proyecto, ya que el pueblo organizado es el que tiene que estar presente con sus brochas, con sus herramientas, con su pintura, con instrumentos de limpieza para dejar bien bonitas las escuelas. ¿Y qué importancia tiene esto? La comunidad forma parte de esa escuela y viceversa. La comunidad se siente dueña de su escuela, le duele su escuela cuando no está bien reparada, no hay pupitres suficientes o la maleza se está comiendo a veces parte de las escuelas, o las paredes están así descascaradas, los filtros que no funcionan, y allí es donde entra la comunidad junto a las autoridades de la escuela, junto al gobierno revolucionario a través del Ministerio de la Educación, para brindarle esta ocasión a los muchachos a que estudien en centros escolares dignos, a que estudien en centros escolares, bueno, de avanzada, de la mejor calidad. Este plan también participan docentes y estudiantes. Ya tiene estos cuatro objetivos primordiales: evitar el deterioro del edificio, garantizar la vida útil de edificaciones y dotaciones escolares, crear conciencia en cuanto a la importancia de la participación de la comunidad y optimizar el uso de los recursos económicos para minimizar las reparaciones mayores. Cabe destacar que si cuidamos bien un filtro, le hacemos mantenimiento, evitamos que ese filtro se dañe y que haya que comprar otro filtro nuevo. Por ejemplo, si reparamos una cancha y la cuidamos, la pintamos bien bonita, no hace falta hacer una reparación mayor para instalar tableros nuevos, mallas nuevas, todas estas cosas que van haciendo que se deteriore una cancha. El mantenimiento preventivo es lo que está haciendo la comunidad junto a docentes, estudiantes y también, por supuesto, gente vinculada, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es otro de los programas que también hoy se suma a todo este inicio de clases. Sí, señor. Y bueno, y vamos del tema de las clases, ¿verdad? Vamos a trasladarnos a un tema que tiene que ver con el transporte. El presidente Nicolás Maduro, este fin de semana, en el contexto del gobierno de calle, pues inauguró el sistema de transporte Transbarca en Lara, ¿no? Entonces, mira, tremendos autobuses, de verdad, tremenda línea de transporte que público y que pertenece al Estado, que inauguró el presidente Nicolás Maduro. Fíjense que él reiteró que este nuevo sistema de transporte es una respuesta a las sugerencias del pueblo que fueron recogidas durante las jornadas de gobierno de eficiencia de calle que se realizaron en todo el país. Acortó que en esta primera parte del programa de transporte que se llevará a cabo a nivel nacional para garantizar la movilidad a los ciudadanos y ciudadanas. Es tremenda línea de transporte la que se inauguró en Barquisimeto, y una de las cosas más importantes es que próximamente se inaugurarán líneas similares en otras ciudades del país. En este momento no tengo la nota a mano, pero una de ellas estoy segura que es la ciudad de Mérida, y esperamos que todo esto se vaya extendiendo, porque el Estado tiene que retomar el transporte colectivo. Porque no solamente limitarlo al metro, porque por lo menos en el caso de Caracas el metro no llega a todos los rincones de la ciudad. Y muchas personas se desplazan en metro y en camionetica. Hay gente que te agarra dos camionetas y un jeep y el metro, sí, al día, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que al dejar el transporte superficial en manos privadas... ¿Cómo está? Pues tenemos a un gremio que tiende a chantajear al Estado, al decir, si tú no me dejas subir el pasaje como a mí me da la regalada gana, entonces yo te paralizo la ciudad. Hora cero. El famoso chantaje de la hora cero. Esto se convierte en un caos. Vemos ya como gran parte del gremio de transporte pues se ríe en la cara de los alcaldes, se ríe en la cara del Ministerio de Transporte cuando aumentan el pasaje al precio que les da la gana, el caso de la alcaldía de Caracas, que fijó un precio que ellos no respetaron, igualito nos clavaron los 5 bolívares hace unos meses, y a partir de hoy el transporte superficial de estas camioneticas, muchas de ellas asquerosas, con los resortes afuera, llenas de chiripas, con los asientos que parecen mecedoras, que cada vez que frenas de broma no dejas los dientes clavados en el parabrisas, y que te tienes que calar pedigüeño, choro y cualquier persona de mal vivir que te atraca a la gente que está en la camioneta, pero el chofer no lo toca ni tú con el pétalo de una rosa. Qué bueno, porque realmente hay choferes a los cuales sí les han pegado sus tiros. Sus susticos. Sus susticos, pero llega un momento que uno dice, bueno, es que aquí hay complicidad. Porque el chofer no lo tocan, es más, no le roban. No le dicen, dame lo que te pagaron en pasaje, no. Se barren a todos los que estamos en la camioneta, pero el chofer ni le hablan. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Más allá de eso, la solución está. Porque si el transporte superficial se para, el transporte superficial privado se para, en el caso de Caracas, Caracas colapsa. Y esto lo entienden ellos. Y esto, lo entienden ellos y por eso abusan. Y por eso manipulan y abusan y nos clavan 6 bolívares para subirnos en unas unidades que en la mayoría de los casos dan asco. Entonces uno no puede tomar medidas radicales. ¿Cuál es la medida radical? Ponerse a expropiar un montón de chatarra. No. Esa no es la solución. Esa no es la solución. La idea es meterle competencia al transporte privado. Yo diría que es municipalizar el transporte colectivo. Como en todas ciudades respetables del mundo, el transporte colectivo es municipal, depende de los municipios, claro, de los ayuntamientos, como se llama en algún sitio. Y aquí vemos cómo surgen toda esta cantidad de cooperativas, de... ¿Cómo es que les llaman también? De centrales del transporte y todas estas cosas. Sí, eso ya es sindicalizado. Que agarran y se cartelizan, porque esto es un cartel. Sí. Se cartelizan para sacarle la plata del bolsillo al usuario. Yo no sé por qué yo socio cartel con mafias, con el cartel de los sapos, el cartel de la droga, el cartel... El cartel económico, el cartel del pan, del calzado, de todo. Tienen sus carteles, tus carteles. Entonces agarran y ellos unifican sus tarifas. Y si no le aceptan las peticiones, ellos chantajean con que se van a parar. Entonces, el Estado no debe seguir, y hablamos del Estado indistintamente del color político, pero es un asunto de Estado, el transporte público de sus trabajadores, del pueblo, eso es un asunto de Estado, y que lamentablemente hasta ahora no se ha tomado una decisión contundente en este sentido, salvo los paliativos que se tienen como los sistemas de metro, el Buscaracas. Pero el Buscaracas atraviesa el Buscaracas atraviesa una sola avenida, el Transmetrópoli, que es la 21ª cosa que ha hecho Antonio Ledesma. Son 2 autobusitos que te recorren una avenida del este de Caracas, nada. Sí. Entonces hace falta realmente una flota de autobuses grandes, cómodos, modernos, que estén en manos del municipio, que cubran la mayoría de las rutas para que las personas tengamos la opción de agarrar un transporte de calidad y mucho más económico. Pero entonces, bueno, tenemos que Nicolás Maduro le regala a Barquisimeto en su aniversario, porque Barquisimeto estuvo de aniversario este fin de semana, le regala el Transbarca. Pronto este sistema de transporte se instalará en otras ciudades de Caracas, en otras ciudades del país, y mientras tanto, pues los caraqueños nos vamos a tener que calar el pagar 6 bolívares para estar montados en unos coches viejos horrorosos. Nos vamos a la pausa con Paralamas, coche viejo. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber.

Ajá, estas son las matemáticas de Ali Alejandro Primera, que abre esta parte del programa y de 10:36. Sí, señor, y de matemáticas hablemos. Censo Comunal registró 69.007 organizaciones sociales durante el fin de semana. Recordemos que este fin de semana fue la segunda fase de este censo. De este censo comunal. Fíjense ustedes, 69.007 organizaciones sociales se registraron en el censo comunal 2013 hasta la tarde de este domingo, informó el ministro para las comunas Reinaldo Iturriza. Desde el estado Mérida, Iturriza detalló que en dos fines de semana se censaron 39.111 consejos comunales, 1.341 comunas, 1.264 salas de batalla social y 27.291 movimientos sociales. Destacó que la actividad censal de las comunas permitió fortalecer la participación popular y la coordinación de estas organizaciones con el gobierno bolivariano y refirió Iturriza que las cifras devenidas del censo que comenzó el pasado fin de semana serán presentadas al presidente Nicolás Maduro y abrimos la participación a la ventana, ¿verdad, Randolph? Claro, seguimos hablando de números, pero esta vez los números telefónicos a los cuales usted se puede comunicar, el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales en el Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada esta mañana. ¡Buenos días! Hola, buenos días, Sonia. ¿Cómo estás? Sonia, ¿cómo estás? Vale. Bien. Qué bueno. Bien, bueno. Mira, contentísima por el inicio de las clases. Uh-huh. Yo te puedo dar con lujos y detalles que mi sobrinita que está conmigo pues en la casa, todos los años puedo ver la cantidad, el morral que le dan en su escuela primaria, que este año la termina con artículos de primera calidad. Así es. Y su canaimita, hay que ver lo que esta niña ha aprendido con esta, con su computadora canaima que le encanta, que todos los años se la programan. Y es excelente. En cambio, fíjate el lado contrario, tengo otros sobrinitos que estudian en un colegio del este del este. Ajá. Y en estos días eso los tienen clavadísimo con la sociedad de padres y representantes y las fundaciones paralelas al colegio para poder subir la matrícula. A ver qué nos va a contar. Entonces la mamá me llamó, bueno, con las manos en la cabeza, porque me dice, imagínate, ellos son cuatro, ella pagó 17.000 bolívares, cuatro niños en su colegio, un colegio chévere, no sé qué. Pero resulta de que eso ahora es preinscripción. Ya va. Preinscripción. O sea, todavía no están como inscritos formalmente, es una preinscripción y gastó 17 palos ahí. Exactamente. Y no solamente eso, te cuento más. Las listas de útiles escolares son una cosa exorbitante. Mi otro sobrino que estudia sexto grado, una lista son 4.200 bolívares. Uy. El más pequeño que esté en preescolar le exigen hasta 4 cajas de lápiz. ¿Y para qué se lo comen? Varios de contar, entonces yo le dije, bueno, pero fíjate, ella tiene un problema con uno de los niños que pasó de primer grado a segundo grado con D, porque el niñito, bueno, tiene problemas, que no sé qué, se entretiene y tal y tal. La llaman y le dicen que tiene que ir el viernes a presentar otro examen porque el niño, si no, pierde el cupo para el segundo grado. Entonces, pero si pasó. Ella, ¿pero cómo es eso? Si ya pasó, yo tengo una boleta por el Ministerio de Educación. No, entonces le cuentan otras madres que fue que despidieron a 9 maestras de ese colegio, que redujeron secciones y entonces quieren más niños para primer grado. Pues, ¡qué belleza! Entonces yo le dije, bueno, ustedes tienen que irse al Indepavi, ustedes tienen que irse a la zona escolar del este, y llamar a esa gente a capítulo. Me dice, bueno, sí, es verdad, el colegio es muy bueno y tal y qué sé yo, pero hay que ver los carros que se compran, las casas que tienen, que no sé qué, que porque es un colegio, entre comillas, yo no le guardo secretos, el colegio se llama Bolívar y Garibaldi, que está en el parque, eso vale. Que está bien arriba, que es un colegio que tiene más de 50 años, que el Pato y la Guacharaca, pero te puedes imaginar lo que están haciendo con los padres. Y entonces yo le dije, bueno, si ustedes no se unen, no se reúnen, y le puse el ejemplo de mi sobrina, le dije, bueno, mi sobrina no gasta ni medio, su uniforme, su zapatico, que se le compran todos los años, y tal y qué sé yo, y más nada, porque la niña tiene todo y de buena calidad, y este año con buenos libros, con su constitución, y entonces eso es gracias al gobierno revolucionario. Entonces que se ponga eso en la balanza entre los padres que tienen a niños en colegios privados del este y en las escuelas públicas que tienen una muy buena educación, porque te lo puedo decir. Vaya. Entonces eso era lo que yo quería decirle. Y vaya qué información nos has dado, ¿no? Claro, porque yo creo que mejor no se pudo haber hecho la comparación entre un modelo y otro. Uh-huh. Yo creo que no había una mejor comparación en la práctica, vivencia, mira, ¿no? Hacen una de las triquiñuelas que hacen muchos de estos colegios privados, que tenemos que decirlos, muchos que son subvencionados por el gobierno venezolano a través de la ABEC. Porque la gente dice, es que si el gobierno venezolano le recorta el dinero a la ABEC, ¡ay, fe y alegría! No, la ABEC le da plata al San Ignacio de Loyola, al Teresiano, al Don Bosco. Mira, yo me acuerdo cuando iban los supervisores de la ABEC, que las monjas de mi colegio nos decían que nos portáramos bien y fuéramos más boníticas que nunca. Uh-huh. Y hasta nos levantáramos del pupitre, ¡buenos días! Para que la ABEC les pichara real. Entonces no solo reciben subsidio del gobierno venezolano a través de la ABEC, cobran matrículas altas, o sea, como no pueden cobrar más del 10% aprobado por el Ministerio de Educación, muchos de ellos han creado, y lo sé por el Colegio La Salle, muchos de ellos han creado fundaciones. Entonces el aumento que ellos le meten a la matrícula no lo cobran por la factura del colegio y lo manejan con la cuenta del colegio. Sino aporte a la fundación. Lo manejan a través de la fundación. Entonces te dice, la matrícula es tanto, ponte la matrícula son 1,000 bolívares, pero tienes que aportar 10 palos a la fundación. Y así es como están aplicando el aumento. Por otro lado, hay muchos padres que se privan de denunciar, el colegio sube la matrícula más de lo aprobado por el Ministerio de Educación, pero se ponen las directoras, estos son colegios un poco más chiquitos, estos ya son los de Quintica. La directora empieza, es que no tengo cómo pagarle a los profesores, porque el aumento, el gobierno malo perverso que ha mandado a subir los sueldos, estamos obligados a subirle los sueldos a las maestras y les cobramos tan poquito que no nos alcanza y para no despedir a las maestras, entonces bueno, mire, en realidad les vamos a aumentar el 40%. Y la gente, porque ahí es verdad, sobre todo esta gente de oposición, ahí es verdad, pobrecita. Pobrecita la dueña del colegio que va a quebrar. Y se dejan aplicar el aumento descarado. El aumento descarado. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ajá, sí. Buen día. Sí, caramba. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Randor y Enta. Ajá, ¿quién es? Concho Arturo, de aquí del programa El Guiso. ¿Cómo está? Conchale, vale. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está el guiso? Fino, hermano, fino. Ajá. Bueno, fíjate que lo estuve nombrando en mi programa el día sábado también. Ajá. Con respecto a una historia que estuviste contando que te pasó en la avenida Baral, la señora que se montó y dijo que su hija se había enfermado en un colegio bolivariano en el cual los colegios no están funcionando. Sí. Pero bueno, fíjate que yo el viernes iba hacia la California y me monté en una camioneta de esta Petare Astora, aviso morado, placa AF3588, o a la unidad 22. Yo no sé si el pasaje ya lo aumentaron a 6 bolívares. Hoy, a partir desde de hoy. Desde hoy era bueno, a partir de hoy. Bueno, el hombre me lo estaba cobrando el viernes. Le dije que no y le dije que dónde estaba la circular. El hombre vino y me dijo, esa es vieja. Yo le dije, ok, es vieja, pero ¿dónde está la nueva? No me la han dado todavía. Entonces, mientras no te la den, tú no puedes estar cobrando 6 bolívares. Sí, vivo, ¿no? Bueno, vivo claro. Bobo él, ¿no? No, a lo mejor de repente ven como uno tiene la pinta de obrero, él dijo, a este lo puedo fregar yo, pero resulta que nuestro comandante dejó legado y dejó gente preparada para luchar por sus derechos. Así es. Bueno, mire, hermano, también vamos a hacerle llamada a Indepavi con respecto a que comienzan las clases, con lo que está diciendo la amiga, fíjate, los colegios privados ya comenzaron a especular y ellos vienen y dicen que le tienen que aumentar por las maestras, aquello y lo otro. Tengo muchas amigas que trabajan en colegios privados y esas mujeres y esas amigas, esos amigos, no tienen ni siquiera un derecho social. Exacto, trabajan en condiciones de semiesclavitud. Exactamente, y aparte de eso, las obligan a trabajar en un horario que no es el permitido por la ley. Entonces creo de que a este poco de burgueses que están trabajando en el ente del gobierno, que no hacen nada, y etcétera, etcétera, vamos a hacerle el llamado a Indepavi de poner gente, nosotros, la misma comunidad, los mismos que están sufriendo el debacle de la corrupción de esta gente, para que nosotros seamos los que ataquemos directamente y que nos hagan caso. Así es. Esa es la receta. Gracias a ti por la llamada que nos sirve de pivot, para hacer pivot con esta información que vamos a dar. La que dábamos al inicio de este bloque y la que vamos a dar ahora. Porque de la organización comunal, de todas estas comunas que se inscribieron el pasado, los dos fines de semana pasado, depende que esta organización funcione, esta llave que hablábamos nosotros la semana pasada con el ministro Iturriza, la llave gobierno-pueblo organizado, esta llave tiene que funcionar y depende de ambos. Depende tanto del gobierno que depure su institución, las instituciones, que las depure y ponga gente buena, revolucionaria y consciente y profesional a trabajar, y el pueblo organizado que, bueno, que se dé a la tarea de fiscalizar, de hacer estos puentes y estas propuestas para unas mejoras. Y fíjate lo que ha pasado el día de hoy y tiene que ver con este órgano superior para la defensa popular que fue creado la semana pasada. El gobierno revolucionario va a activar desde hoy lunes un centro de información para que los venezolanos realicen sus denuncias sobre acciones de sabotaje de cualquier tipo en todo el país. La línea telefónica 0800-SABOTAJE. 0800-722-68253. Se lo repito para que lo anote y lo pegue ahí en la nevera. 0800-SABOTAJE, que es el 0800-722-68253. Estará en funcionamiento para que los ciudadanos reporten denuncias de cualquier tipo de irregularidades que se evidencien. Esto tiene que ver, pues, con este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a atender la guerra económica que nos fue declarada y que se mantiene desde los sectores de la derecha venezolana. Sentenció que los adversarios del proceso revolucionario están preparando un plan de colapso total fundamentado en acciones de desestabilización económica, por lo que solicitó al pueblo venezolano mantenerse alerta. Por la red social Twitter, cómo tener acceso a esta, porque también se ha abierto, además de la línea telefónica, una red en Twitter para hacer las denuncias. El contacto es @ no al sabotaje, para que venezolanos y venezolanas realicemos denuncias de actos irregulares. @ no al sabotaje, todo pegadito. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Buenos días, cámara de Francis, ¿cómo estás? Hola, Francis, bien. Bueno, cámara, en este momento es para hacerle un llamado tanto al INDEPAVI como al Ministerio de Salud, porque con las lluvias del viernes, uno que anda en la calle, oye, no es posible que, y que ya es, mira, más que evidente, frente a la puerta de un abasto y eso, está un buhonero. O sea, mira, están poniendo los empleados a estafar el pueblo. Y lo más triste es que las lluvias pasadas, oye, en sitios donde hay cloacas, agua servida, mira, se cae la mercancía, la limpian, la ponen allí, estafan el pueblo y encima juegan con la salud de ellos. Debe existir un reglamento, una ley del Ministerio de Salud que prohíba la venta de alimentos por parte de los buhoneros. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, sí. Cámara, bueno, gracias. Es que tengo entendido que por ley para expender alimentos necesitas un permiso del Ministerio de Salud. Claro, claro. Necesita la cartica, es el cartoncito con tu foto ahí pegada. Y eso uno lo ve en restaurantes, no sé, incluso en los supermercados, sí, te exigen el permiso del Ministerio de Salud. Hasta en puestos de comida ambulante. Entonces, por ahí se deberían, de ahí se deberían agarrar, claro, ¿verdad? De ahí se deberían agarrar las autoridades para decomisarle la mercancía a los buhoneros, porque ellos no tienen permiso. No. Para vender alimentos y lo que son las frutas, verduras, hortalizas de las cooperativas de campesinos. Bueno, eso es que eso, los mercaditos en la calle, eso está normado y permisado por el municipio. Claro. Entonces así sí se permite. Pero el tipo que agarra, que le da la regalada gana de montar un guacal en medio de debajo de un puente, eso no está permisado. Tenemos Twitter, @ la ventana abierta. Usted nos escribe por allí. Temprano lo hizo Xavier. Xavier Candanga y nos dice: danza afro contemporánea Dulce Guayabo, 19 y 20 de septiembre en la Sala Antonieta Colón, complejo de Parque Central, complejo C de Parque Central, y nos muestra una fotografía bien interesante sobre el acto. Está precioso. El día de ayer estuve allá en el Centro Cultural Parque Central viendo a un talento venezolano, bien, muy bueno, por cierto, el muchacho se llama Vladimir Ramírez, él es del Zulia. Y después se presentó Buena Fe, un concierto maravilloso. Y realmente decía Israel Rojas de Buena Fe que la Sala Antonieta Colón Es una de las salas más hermosas donde él ha tocado. Realmente bueno, la sala es muy bonita. El centro es muy agradable porque tienes tu café Venezuela, allí puedes merendar rico, tienes espacios abiertos, la sala es bastante cómoda, tremendos asientos, tremendo sonido y tienen programación cultural muy accesible, tienen cine para niños en las tardecitas, cine para adulto, teatro, danza, de verdad que vale la pena visitar el Centro Cultural Parque Central. Cuando usted dice cine para adulto, ¿no es aquel cine? No, o sea, hay cine para niños, películas infantiles, hay cine pues para gente más grande. Son las entradas, por ejemplo, para ver Dulce Guayabo, 20 bolívares, el poeta del Morralito fue uno de los que estrenó la sala Antonieta Colón y también 20 bolívares, de verdad, y incluso hasta Buena Fe, que siendo artista internacional, cobró sumamente económico, ¿no? Entonces, de verdad que les recomiendo de todo corazón que vayan a la sala Antonieta Colón del Complejo Cultural Parque Central. Vicente Emilio Soto por Twitter nos dice: buen día, encerrando el programa especial que transmitió BTV anoche, deberían repetirlo, no tiene desperdicio. Saludos. Por cierto, el presidente hizo referencia a este programa que muestra las víctimas de la rabieta agarrada por el señor Capriles y bueno, su combo, una de ¿no? las cosas que dijo el presidente Maduro, que hay que echarle el gancho a los autores intelectuales de esto. Así es. Y nosotros sabemos muy bien para dónde fumea, y uno de los principales autores intelectuales es el señor Bocaranda Sardi, hay que decirlo. Erasmo Ledesma nos comenta: la ONU y otros organismos internacionales condenan al gobierno de Siria y no a los terroristas. ¿Será porque son sus aliados? Qué pena. Sí, mira, ya la ONU sacó un informe por ahí. No, diciendo que se habían usado armas químicas, pero no te dice pero de quién. Pero no dice quién. No dice y si cómo. Se usaron, porque recordemos la confesión que hizo uno de estos mercenarios a la periodista de AP diciendo: mira, sí, fuimos nosotros los que lanzamos las armas químicas, pero no sabíamos lo que hacíamos. O sea, nosotros no sabíamos que era así, no sabíamos que eran químicas. O sea, nos dijeron: lanza esta broma y la lanzamos. Imagínate. Entonces, efectivamente, se utilizaron armas químicas. Y ahora van a pretender decir que fue el gobierno sirio. Pero la ONU dice: bueno, mira, las hay, pero no dijo quién. Es como dijo el presidente ruso Vladimir Putin sobre este caso. Bueno, ¿qué conveniencia va a tener el gobierno sirio de lanzar estas armas químicas si va ganando la guerra? ¿Para qué lo va a hacer si saben que se exponen a sanciones internacionales? Entonces, es el asunto eterno de preguntarnos, como lo hacía esta central de inteligencia británica, ¿no? Que dice: ¿a quién beneficia tal acción? Cuando ocurre algo hay que preguntarse: ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Y a partir de allí sacaremos de dónde están los responsables. Mira, nos dice Erasmo Ledesma: definitivamente que hay caprichitos enchufados con el desabastecimiento, pero para los disociados esto es culpa del gobierno. Nos dice Marian Moros: hola chicos, saludos, me gustaría que denunciaran al colegio Cecilia Costa de Propatria, que está cobrando 3.500 bolívares la inscripción y la mensualidad 800 bolívares. El aumento fue del 51% descaradamente. Te recomiendo 51%. Que está bien, esto está por aquí, pero hazlo ante el Indepavijan, hazlo ante la zona educativa del Ministerio de Educación, porque el aumento aprobado en Gaceta es del 10%. Y la instrucción que ha dado el gobierno es que cualquier cobro en exceso se le devuelva a padres y representantes. Son las 10:54. Pausa musical. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Aditus. Mira, que intentan con el abastecimiento, intentan ahora especular con los colegios privados, pero hagan lo que hagan, jamás nos van a poder apagar. Eso es lo que nos dice Aditus. En los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando. Todas las flores florecen tarde o temprano.

regresamos en la ventana. Aquí tenemos a Caco y su combo, El Jaleo, para abrir esta parte de nuestro programa. Y bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Ernesto Winkel Johan. Buenos días, los conductores de transporte privado, busetas, no respetan el pasaje preferencial del adulto mayor, ¿no? Es más, es que si ven a un adulto mayor que está solo en una parada, no se paran. Sí. No, y cuando yo lo he visto. Choferes que cuando el adulto mayor dice que no van a pagar su pasaje, porque no es pasaje preferencial, es que no pagan, los mayores de 65 años, les dicen, claro, no pagas el pasaje, pero te lo bebes en cerveza. El adulto mayor hace con su pensión lo que le da la regalada gana, porque para algo se reventó a trabajar toda su vida, ¿verdad? Pero bueno, dice Davis, vi el programa Abril entre la paz y la rabia, no me explico qué hace H. Capriles haciendo lo que le da la gana y no preso. Dice Ernesto, ¿hasta cuándo votaron a Lasso por Toby Valderrama y Antonio Aponte? Mira, yo leí lo que escribía Antonio Lasso. Antonio Lasso renunció. Manuel Lasso, él renunció porque hubo una reestructuración del canal clásico, lo quieren convertir en un canal para las comunas, recordemos que esa es línea de Estado, y bueno, Manuel Lasso decidió renunciar, aduciendo que son 75 años del canal clásico cultural, que eso es un irrespeto a la trayectoria del canal, y bueno, y él tiene sus motivos respetables, válidos, ¿verdad? Pero la cosa es eso, no es que lo votaron, él decidió poner su cargo a la orden, y con respecto a eso, pues, porque es línea de Estado. Lo de las comunas es línea de Estado y ya lo había anunciado el mismo presidente Nicolás Maduro. Vive TV se va a encargar de las comunas, es algo estratégico y esto no viene de Nicolás Maduro, señores. El mismo presidente Chávez dijo, comuna o nada. Y eso es objetivo de Estado, eso es línea de Estado. En el caso de Manuel Lasso, bueno, por como le conozco al camarada, entiendo todas sus razones. Válidas, las respetamos. Totalmente válidas porque, bueno, es ser coherente con su misma línea de trabajo, ¿no? Claro. Eso es ser coherente con su línea de trabajo. Pero bueno, también hay razones de Estado de transformar este canal en un canal para las comunas. Así mismo lo reconoció Manuel Lasso, quien colocó su cargo en la orden. Habrá quien ponga más palabras, menos palabras, y diga, bueno, esto fue un despido indirecto, que no sé cuánto y tal. Bueno, en todo caso, Manuel Lasso lo explicó bien. Se explicó bien. Yo leí lo que él escribió. Yo le doy toda la razón, pero yo hubiese hecho lo mismo. Exacto. Uno tiene que defender su trabajo. Exactamente. En todos lados. En todo caso, fíjate, sí hay una disposición del gobierno de convertir esta señal en una señal para las comunas. Y lamentablemente el espectro radioeléctrico en nuestro país está muy reducido. No hay de dónde sacar otras emisoras en un circuito que se escuche a nivel nacional para las comunas. Y vaya que se necesita medios de comunicación para las comunas. Más si el gobierno y la revolución colocan como premisa y como bandera que las comunas son el espacio para la construcción y consolidación del socialismo. Nosotros tenemos que garantizar que todos los canales se abran para ir hacia esa vía. Bueno, nos dice Ernesto también, y casi no quedo, estoy, pero no, sí, no se hace, hace un mes que no salgo. Antes de la salida del aire de tantos programas críticos, es la crítica necesaria, criticar es amar, decía Martí. Alba pudiera tomar uno, nos encantaría, pero bueno. Sí, bueno, de hecho nosotros ante otras situaciones similares en medios de comunicación hemos abierto este mismo espacio en Alba Ciudad, gracias a los buenos oficios de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores. Hemos abierto estos espacios para, ¿cómo lo decimos? Reencauchar, chico, a muchos camaradas que ha quedado por allí. Pero bueno, ya se verá. En todo caso, está la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y lo que tenga bien las autoridades de este ministerio hacer con la programación de la emisora, bueno, es lo que en definitiva se hará. Son las 11:08, le recordamos que usted sigue activo, participando junto a nosotros vía telefónica por el 562-7949 y el 562-3953. Bueno, y otra de las cosas que ocurrieron este fin de semana fue una bicicletada que se llevó a cabo, encabezada por Nicolás Maduro, para celebrar la fundación, los 5 años de fundadas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el presidente Maduro pues propuso la creación de un movimiento de ciclistas. fue gracioso porque el presidente Maduro se cayó de la bicicleta. Yo creo que él no va a formar parte de ese frente de ciclistas. Se pegó su matada y se echó a reír y dijo, bueno, el que se caiga, que se levante. Claro. ¿No? Entonces, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó este domingo al pueblo venezolano a conformar un movimiento de ciclistas que lucha por la recuperación de los espacios públicos en el país. El jefe de Estado recorrió este domingo las calles de Caracas desde el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero. Oye, vale, pero es que esa broma cuesta abajo, yo me mato. En una bicicleta, conociéndome, uy, recorrió las calles de Caracas desde el cuartel de la montaña, la parroquia 23 de enero, hasta llegar a Bellas Artes, donde sostuvo un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que celebra su quinto aniversario. Comentó la caída que sufrió durante la travesía. Cuando veníamos por la avenida Lecuna, venía con Jorge hablando, ¿quién te manda? Iba hablando con Jorge Rodríguez, se puso a hablar a Melote, soltó. ¿Y cómo sueltas el volante manejando bicicleta, Nicolás? No, soltó un manubrio. Yo no vi la caída. Sí la vi. Se soltó de una mano y quedó apoyándose solo con una mano. Lo que pasa es que se le salió el niño que todos tenemos dentro. Venía con Jorge hablando y solté el volante, nos estrellamos toditos. Pero así como nos estrellamos, nos levantamos muertos de la risa. A través de su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado escribió: invito a todas y a todos que fundemos un movimiento de ciclistas para recuperar los espacios públicos en todas las ciudades. Sí va. En la referida red social, Maduro escribió un segundo mensaje junto a una imagen en la que se le ve recorriendo las calles de la capital junto al pueblo caraqueño y miembros del gabinete ejecutivo en bicicleta con la juventud socialista por Caracas. Felices compartimos con nuestra amada ciudad llena de patriotas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Randall. Hola, Andy, ¿cómo buenos estás? Buenos días, un abrazo revolucionario para Randall Lenza y todo el oyente de nuestra ventana. Randall. Diga. Enza, uh-huh. Estuve contigo, mía. Enza, disciplina. Se los dije la semana pasada, ¿verdad, Randall? Ajá. Uh-huh. Disciplina, Enza, eso no es así. Vamos a la central meirense, la otra amiga. Compatriota de Valle también, que hay que tomar decisiones. El otro amigo inscrito en el PSUV, ¿verdad, Randall? Vamos, que yo soy el ciento no sé qué, que llego al partido ahí en coche y le digo que hay que tomar decisión. Y yo le dije, Randall, esperen aviso, ¿verdad, Randall? Usted dijo. Disciplina. Oyeron el jueves al presidente, a mi Nicolás Maduro, ¿lo oyeron? Sí, señores. Con todo esa anuncio. Ajá. Ah, ¿qué le dije yo? Disciplina. Sin disciplina no somos nadie. Eso es lo que ellos querían. Vamos, allá están los de chavistas, cerrando el centro de Mirense, están los chavistas invadiendo el mercado tal. No, mi amigo, así no se trabaja, es con orden. Es disciplina. Randolienza, uh-huh. Me voy a dirigir por aquí un pajarito que hace como 3 semanas me dirigía a él. ¿Puedo? Bueno, usted dirá. Sí. Mendocita, te dije hace como 3 semanas. Aproximadamente por esta mi ventana que conduce Enza García y Randall Borges de 10 a 12 yo tomé, te habla el sargento en situaciones sin tiro, Andy Velasco Mendocita, te lo dije, suéltame los alimentos a la población, Mendocita, suéltame la cerveza, que hasta Enza estaba confundida y me decía, no es eso, sí, nosotros trabajamos a nivel nacional, Mendocita, nosotros sabemos todo, sabemos que tú y muchos de los comerciantes de Venezuela le pasan sobrecitos, sobres con los verdes, como ustedes dicen, a obreros de petróleo, a obreros de la electricidad, a obreros de hidrocapitales y de hidrolago en Alzulia y de toda para que cierren las llaves. Mandan, ojalá, porque hoy se empiezan las reuniones, ¿bien? El presidente nombró y lo dijo el jueves. Vamos, grupos a supervisar las empresas de producción de alimentos a nivel nacional, de alimentos tanto oficiales como privados. Yo le pido a Dios, Mendocita, que a este servidor le toque la de Yaracuy, donde tú produces la harinita, o la de Turmero. Yo trabajé 6 años, este servidor conoce al estado de Aragua como carajo, yo aunque nací en la ciudad de Maracaibo, pero yo trabajé 6 años en la 42 y conozco muy bien Aragua. Ojalá la planta de Turmero me manden a mí para eso, para supervisar, para que me mandes un sobrecito, ¿viste? Me mandas un sobrecito, Andy Velasco, con esos verdes que usted llaman verdes, para ver si me vas a sobornar, ¿oíste? Allá en Maracay me gustaría que me mande, porque allá tenemos al negrito ese que ustedes dijeron cuando era mayor, cuando mi comandante Chávez fue a reunirse con el narcotraficante de Uribe, que decían que era un cubano que estaba atrás. Ese era el mayor Churio, era mayor en ese tiempo, que tuvo varios años de adecán de mi comandante. Ahora es general de brigada y es el comandante de la 42. Yo ahí trabajé 6 años. Ojalá me manden a Maracay. Mendocita, mándame un sobrecito, así como se lo manda, se lo usa para tú y todos los varios empresarios venezolanos. Se lo mandan a trabajadores de Corpore, de Hidrocapital, para que cierren las llaves. ¿Entiendes? Por este pueblo a nosotros nos van a matar. Y somos varios, sí, de Chávez. No es Maduro solamente. Somos varios. Mendocita, prepare un cheque y me lo mandan con los verdecitos, como tú dices, los dólares, que eso lo llaman ustedes los verdes. Para decir, yo tengo precio, ¿viste? Espera lo que les viene escandelo, yo. Lo que les viene escandela. Buenos días, Enzo. Buenos días, Rando. Buen día, hermano. Gracias por la llamada. Sí, bueno. Así están las cosas, ¿no? Con esta oleada de especulación y lo que el presidente la semana pasada hizo el llamado a la empresa privada. Trabajen por el país, vale. Trabajen por el país. Igual están ganando plata, chicos. ¿Qué les cuesta seguir ganando plata trabajando para el bien en vez de seguir ganando plata y trabajando para lo malo? Bueno, ¿Por qué creen que con la salida del gobierno bolivariano van a poder ganar mucho más de lo que ganan? Bueno, como ganaban con los monopolios que tenían antes y todas estas prebendas que desde los gobiernos de otros años se les daban a esta gente. Mira lo que acabo de encontrar. ¿Qué encontraste? Usted cuéntame. La semana pasada me estaba hablando del Dalai Lama. Ah, bueno, no lo hablamos en la ventana. No, pero estaba hablando fuera. Que el tipo es un agente de la CIA, eso lo sabe todo el mundo. ¿Adivina quién se tomó una foto con el Dalai Lama? Ay, Caprilito, María Corina. Leopoldo López. Leopoldo López, sí. Se encuentra en el primer día del evento Forum 2000 que se lleva a cabo en Praga, República Checa. Allí está en fotografía el señor Leopoldo López con el líder espiritual. Premio Nobel de la Paz y un título que no le dan acá, agente de la CIA, el Dalai Lama, que está allí pues para en todo este conflicto con la República Popular China, está ahí prestándose para dividir esta gran nación, ¿no? Es uno de los que artífices de causar estas divisiones y para ello utilizan la religión, ¿no? Bueno, no es ningún viejo truco utilizar la religión para fines políticos, pero ahí está, ¿no? El señor Leopoldo López fotografiándose con otro agente de la CIA. Ya sabemos para quién trabaja, ¿no? Bueno, ya que Andy estaba haciendo referencia a los sabotajes, pues Corpoelec realizó mantenimiento en la subestación que originó el apagón. Arreciaremos el monitoreo. El comisionado nacional de transmisión de Corpoelec, Carlos Sublet, explicó que el domingo realizaron trabajo en la subestación eléctrica La Horqueta La Arenosa, que fue la que originó la falta de servicio en gran parte del país el pasado 3 de septiembre. Especialmente las labores estuvieron enfocadas en la línea 765 kV, a fin de optimizar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional a cargo de un equipo especializado de 16 linieros y 3 técnicos. La Horqueta está ubicada en Villa de Cura, sector Los Tanques, en Aragua. Destacó que el sistema 765 kilovatios es la columna vertebral del Servicio Eléctrico Nacional, ya que comporta una longitud de 2.200 kilómetros de línea y 7 subestaciones, siendo La Horqueta sumamente importante por su vínculo con el centro y occidente del país. Miren, en este momento ocurre información. Hoy inicio de clases, también se inician las actividades en diferentes centros universitarios, tanto públicos como privados. Y uno de estos casos es, nosotros le hemos hecho seguimiento a una situación que presenta en una universidad privada, aunque su rector y algunas de sus autoridades han profesado públicamente su simpatía por el proceso revolucionario. Estamos hablando de la Universidad Católica Santa Rosa y el rector a quien nos referimos es el rector Ali Rojas Olaya. Sin embargo, en este inicio de clases en la Universidad Católica Santa Rosa, ubicada en este sector popular, acá muy cerca de la radio, en Sabana del Blanco, parroquia La Pastora, se está llevando a cabo en este momento, así por lo menos lo conocemos hasta ahora, una protesta del grupo de los Manitos Blancas que se creen multimillonarios de la oligarquía y que están protestando en esta casa de estudio. Yo no sé por qué protestan, pero esperemos que sea uno de los estudiantes de esta casa de estudio. Jonathan Castro se encuentra al hilo telefónico para conversar con nosotros acerca de lo que está sucediendo en este momento, porque entendemos también que han trancado algunas vías. Jonathan, buenos días, bienvenido a La Ventana y a Alba buenos Ciudad. Buenos días, ventaneros y ventaneras, aquí reportando desde la Universidad Católica Santa Rosa para Alba Ciudad. Bueno, sí, se presentó un inconveniente con estos niños de Manitos Blancas, que bueno, lo que quieren es embochinchar y formar el show, como lo tienen acostumbrado. ¿Qué pasa? En la mañana de este día, que el principio de clases, los estudiantes quisieron trancar las calles, y digo, no estudiantes, era un sector de los estudiantes que son, ni llegan a 100 personas. ¿Qué pasa? Quieren malponer al rector Olaya, que precisamente ese mismo rector fue el que sacó de la universidad a el vicerrector antiguo, que se estaba presuntamente robando un dinero en la universidad. ¿Qué pasa? Llamamos a todos los estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa para que nos organicemos y paremos a esta gente que lo que quiere es embolchinchar y no estudiar. Así de simple. Ahora, Jonathan, lo que están reclamando estos muchachos y el motivo por el cual una minoría de esta casa de estudios trancó las calles de los vecinos de Sabana del Blanco, ¿cuáles son las razones que ellos están esgrimiendo para hacer tal acto vandálico? Es un poco confuso las peticiones que ellos dicen, ¿no? Que ellos están pidiendo. Ellos dicen que el rector es chavista y él no puede ser el rector de esta universidad. También en pancartas ponen colocan que las autoridades tienen camionetas lujosas y se están robando el dinero. Eso es completamente falso, porque tenemos que acotar que el día de mañana se va a inaugurar un nuevo estudio de radio aquí en la universidad. Entonces todo esto es un parapeto para malponer al sector de revolucionario en la universidad, el sector también de los universitarios, de los estudiantes, que sí hay aquí estudiantes revolucionarios, y quieren malponernos a nosotros diciendo toda esta sarta de sandeces, ¿no? Entre todo lo que se dijo, insultos hacia los oficialistas o los chavistas, insultos al rector, y en este momento subieron al rectorado pidiendo que saliera el rector, y como el rector está en sus oficios, está en el Ministerio de Educación Superior, no se le dio respuesta. Pues los niños malcriados bajaron y sacaron todos los pupitres gritando consignas. Nos parece de verdad bochornoso esta casa de estudio, una casa de estudio seria, que lastimosamente estos representantes del centro de estudiantes quieren hacer de la suya. Pero le decimos a todos los universitarios de la Universidad Católica Santa Rosa que la organización revolucionaria en esta universidad se tiene que dar ya para allá. En este momento, Jonathan, sigue trancada la calle, las calles aledañas a la universidad, ¿sigue algún ambiente de protesta actualmente? Para nada, Rolando. La protesta es dentro de la universidad. La protesta afuera de la universidad no duró ni una hora ni 30 minutos, porque son escasos estudiantes. Pero tienen suspendidas las actividades aquí en la universidad, tanto estudiantiles como administrativas. Entonces, un poco bochornosa la situación, y por eso insisto en llamar a todos esos estudiantes para la organización estudiantil dentro de la universidad. Y ahora, ¿qué pasa con esa mayoría de los estudiantes que no está participando acá? ¿Se calan que un grupito pequeño les sabotee el inicio de clase? Fíjate, es lastimoso, pero sí, pues hay gente que de verdad no le interesa la universidad. Más aún hay personas dentro de esta manifestación que han alzado su voz diciendo que es absurdo esta lucha que ellos están haciendo porque ven que es una cuestión de faranduleo, una cuestión de malponer a un sector político, y no es la idea. Hay muchas personas que incluso son de oposición, incluso hay una persona que estuvo con ellos apoyándolos dentro del centro de estudiantes y no está de acuerdo con esto. Esta es la señorita Sara Lugo, que le pidió a estos muchachos que cesaran su protesta porque es absurda y bochornosa todas estas sartas de cosas que ellos dicen. Gracias, Jonathan, por el reporte desde la Universidad Católica de Santa Rosa. Ya normalizada la situación en cuanto a lo que se refiere al transporte y al tráfico por las zonas vecinas. Se mantiene una situación tensa, pero ya sabemos que por donde va, pataditas de ahogado, ¿no? Pataditas de ahogados de este sector caprichoso que pretende imponer su voluntad, una voluntad es que mezquina sobre las mayorías. No, y que tú no puedes decir que fulanito no puede ser rector porque es chavista. Entonces, para ser rector de la Santa Rosa, tiene que ser opositor. Aparte, que por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación. Y si tú le estás negando el cargo de rector a una persona por su tendencia política, hijo, estás violando la Constitución. Por otra parte, mira, destacar, la Universidad Católica Santa Rosa es una de las, es la universidad, yo creo que es la más económica del país, de las universidades privadas. Y es muy económica, las personas que allí acuden. No son del Country Club. No son de Country Club, no son de La Lagunita, son personas de medianos a bajos recursos. Y lamentablemente la percepción que algunos estudiantes tienen de que porque pagan tienen derecho a ser oligarcas. Yo creo que eso es lo que priva. Son oligarcas y nada que ver. Eso es lo que está privando en muchas de estas casas de estudio, en específico en esta universidad, que alberga 3.600 estudiantes, de los cuales menos de 100 se dieron a la tarea de trancar una calle. ¡Qué barbaridad! Así son. Bueno, Randolph, 11:26 minutos, vamos a la pausa con este tema viejito pero sabroso para relajarse. Los Gypsy King, A Mi Manera. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí.

besito al morichán. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventan. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caraván. Y en mi pueblo cuando pasa una caraván se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Quién fuiste tú? ¿Que si yo? ¿Que no? ¿Que si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Sale para allá, allá afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si no. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Mira qué bonito esto. Bella, ¿ah? Bella, bella. Esa canción es hermosísima. Clásico de la música tradicional de nuestro país. Una leyenda viviente de nuestro folclore, que es Simón Díaz, con el Alcaraván. Para abrir esta parte del programa, aquí hay Twitter y nos dicen por acá, Ernesto: el desmontaje de programas críticos en todas las emisoras, lo notas. Uh-huh. Ni qué decir de YBKE, Activa, AN Radio, mucha música, se queja por acá Ernesto. Luigino nos envía una impresionante foto de la manifestación de miles, miles y miles de estudiantes opositores enfrente a la Universidad Católica Santa Rosa. Aquí la fotografía habla por sus propios, por su propia imagen. Y la hemos retuiteado para que usted vea el enorme esfuerzo, colosal movilización. No pasan de 30 muchachitos. Impresionante cómo los pocos le friegan la vida a los más. Sí. Rommel David escribe y dice: muchacho, qué gentío, en referencia a la misma fotografía. Por acá nos escribe Pesub India y dice: Escuela Simón Bolívar, Calcuta, India. El comandante eterno vive en los pueblos. Y nos envían también una fotografía donde se refleja el apoyo al comandante Chávez en diferentes partes del mundo. Nos comentan: Náguara, como dicen por ahí, dos son multitud. Esos cifrinos son el futuro de la patria. Se preguntan en relación a estos mismos muchachitos que están saboteando el inicio de clase en una universidad privada. Bueno, ellos mismos pagando y se sabotean las clases, ¿no? Bueno, digo yo. Bueno, Randall, vamos a hablar de cosas agradables, ¿no? De la juventud que, de la juventud que nos da. Nos da esperanza, nos da alegría. Y es que la selección de voleibol masculino clasificó al Mundial Polonia 2014. Fíjate, fíjate. Ajá. Sí, ¿ah? Señor, la selección venezolana de voleibol masculino logró este domingo su pase al Campeonato Mundial Polonia 2014, luego de ganar 5 sets el partido final del premundial de esta disciplina ante una aguerrida Colombia, que se mostró al más alto nivel y que tuvo a su favor la sede de esta justa deportiva, que es Medellín. En la cancha neogranadina se observó una selección de Venezuela completa y enérgica, que nunca bajó la guardia en un partido bastante disputado, donde los neogranadinos forzaron al máximo a la selección nacional y mostraron un gran nivel de juego. Así que bueno, felicidades a nuestra selección, a nuestra vino tinto del voleibol. Bien representados por estos muchachos, así estaremos. Y fíjate, otra manifestación se está llevando a cabo en otro punto de la capital. Se trata de habitantes de La Bombilla, en el municipio Sucre del estado Miranda, que están denunciando deterioros en centros educativos pertenecientes a la gobernación del estado Miranda. Y una de las pancartas dice lo siguiente: y Capriles viajando a Miami. Sí, el tipo estuvo reunido con la gusanera mayamera. Este lunes, habitantes del barrio La Bombilla de Petare protestaron por el mal estado de unidades educativas del sector, específicamente la de la escuela Estado Barinas. Oye, qué casualidad que por ser Estado Barinas no la repara la gobernación de Miranda, ¿no? Beatriz Herrera, vocera del Consejo Comunal San José, criticó que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, no se aboque a la recuperación de las infraestructuras educativas. Vemos a Capriles viajando a Miami, mientras todas las escuelas se encuentran en completo deterioro. Lo que hace es puro pantallar y mentir. Agregó que los baños del plantel, imagínate, muchachitos que arrancan clase hoy, los baños del plantel están fuera de servicio. Así como se registran daños en las tuberías de aguas negras. Hoy deberíamos haber iniciado clases, pero por los daños en el colegio no podemos incorporarnos, fustigó Herrera. Bueno, fíjate que esta mañana estuvieron invitadas en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, la diputada Taíjo Kendo y la diputada Aurora Morales, quienes señalaron que la gestión de Capriles en el área educativa es un fraude. Nefasta. Sí, señor. Hasta. Aurora Morales y Taíjo Kendo, como en casi todo, ¿no?, diputadas del Consejo Legislativo de Miranda, desmintieron este lunes que la educación sea la bandera de la gobernación, como lo ha declarado en diferentes ocasiones el gobernador ausente, Enrique Gabriel Radonsky. Esa bandera como gobierno no la vemos nosotros. Incluso hemos estado recibiendo denuncias de diferentes instituciones educativas adscritas al gobierno regional. Por su parte, la diputada Kendo denunció que Enrique Capriles ha abandonado absolutamente sus funciones como gobernador. En el área educativa ha sido evidente el fraude de su gestión. Otra de las cosas que dijo Kendo es que la gobernación no se encargaba de las escuelas estatales, ni mucho menos ha apoyado la infraestructura y acondicionamiento de las nacionales municipales. Informó que Capriles adeuda 3 actas convenios a los maestros. Los ha engañado. No ha firmado ninguna convención colectiva en los casi 5 años que lleva como gobernador. Ha hecho solo 3 actas engañosas, fraudulentas, cuyas cláusulas han sido incumplidas en su totalidad, expresó Okendo, quien señaló que el gobierno turista tampoco ha cumplido con el 15% del aumento que prometió a los docentes de la entidad. De manera demagógica, decretó un incremento del 15% de los salarios, pero no cuenta con los recursos. Son tan descarados que en 2012 se comprometieron en cancelar ese compromiso en el inicio de este año fiscal. Pero se les olvidó, fue un error involuntario, según ellos, una omisión de no calcular en el presupuesto 2013 las deudas contraídas con los docentes. La diputada denunció que además de 1.700 docentes jubilados, todavía no han cobrado sus prestaciones sociales y los educadores desconocen dónde está depositado su fideicomiso. ¿Qué tal? Señaló, sí. Pero esto es un pan de jamón. Entonces después tú oyes a ese señor, a esa cosa, porque el señor le queda grande, después tú oyes esa cosa decir, la educación es fundamental para Miranda, porque Miranda es la educación. Bueno, señaló la diputada Taíjo Kendo que la gobernación de Miranda ha recibido 20.349 millones de bolívares por situado constitucional, el segundo presupuesto más alto de la nación, luego del de que le corresponde al estado Zulia. Detalló que del monto recibido, el gobierno regional destinó en el primer año de gestión 2009 un 19% del presupuesto del sector educativo, 19,66% en 2010 y 25,96% este 2013. Entonces dice que con estas cifras desmentimos que Miranda se invierte el 50% del presupuesto en la educación, como ha querido hacernos creer el gobernador. No, 25,96% es en realidad lo que invierte. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Buen día, muchachos. Teresa Rosales de la Avenida Fuerza. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Está? Bien. Felicitaciones a todos los estudiantes desde el Simoncito hasta posgrado, que le dé muchas luces y sea para bien de la patria y de todos, que este año marche por donde debe marchar, bien y con eficacia y abundancia en todo sentido del bueno, ¿no? Por otro lado, pienso que este Capriles Rados que desilusionó allá con el discurso que les dio, porque esa gente viviendo en esa maravilla. Dime tú a quién no desilusiona este hombre, ¿no? Caramba. Sí. Pero hay una cosa, Hernando, si Estados Unidos es la maravilla para vivir, ¿cómo es posible que tú lo que le ofrezcas sean unos barcos para regresarlos a donde ellos no quieren ni siquiera soñar que existió o que nacieron, alguna cosa? Con ese discurso los desilusionó, porque donde uno está bien, maravillosamente bien, y donde ha soñado vivir, es imposible regresar. Creo que fue una muy mala idea, como todas las que tiene. Buen día, muchas gracias. Mira, son las 11:44 minutos. Ensa, quiero hacerme también en el programa eco de una noticia que está recorriendo el mundo y es una situación del tiroteo terrible ocurrido en una base naval de Washington, donde ya a estas horas, en principio se reportaban algunos heridos, pero ya autoridades norteamericanas están reportando varios muertos dentro de este recinto militar, incluidos 8 heridos, un policía, se habla que es uno de los heridos, el saldo de un tiroteo dentro de un edificio de la Armada norteamericana al sudeste de la capital estadounidense, según las fuentes militares citadas por los medios de comunicación de aquel país. La Marina, en un mensaje de Twitter, confirmó que se busca un individuo armado en la instalación donde tiene su sede la Jefatura de Operaciones Navales y otras unidades militares. Al sitio concurrieron unidades de operaciones especiales de la Policía Metropolitana y agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Un portavoz policial dijo al diario The Washington Post que al menos 3 personas y posiblemente 4 resultaron heridas y todas se hallan en condición crítica. Uno de los heridos es un agente de la Policía Metropolitana. Se ha emitido una orden de refugio en el sitio que obliga a los empleados a encerrarse en sus respectivas oficinas mientras se lleva a cabo la búsqueda de la persona sospechosa. Ahora, ¿qué habrá ocurrido allí dentro de la Armada que se destapó un tiroteo? Porque no sé, ellos buscan una persona, pero noticias que estaban reflejadas a primeras horas señalaban de un intercambio de disparos. No de una persona que hirió a varias, sino hablaban de un intercambio de disparos. Ahora están cambiando la versión. ¿Quién sabe qué estará ocurriendo, inclusive dentro de la institucionalidad armada de los Estados Unidos, donde las cosas no están marchando del todo bien, donde además soplan vientos huracanados de guerra y que lamentablemente se está cobrando vida, incluso dentro de esta forma, dentro de estos recintos militares, ¿no? Es una información que está recorriendo el mundo en este momento. El complejo es responsable de la construcción, donde se produjo el tiroteo, es responsable de la construcción de naves y sistemas de combate, informó la Marina estadounidense. Sí, señor. Sí, señor. Estamos tocando el tema internacional, pues Washington, París y Londres reafirman apoyo a los mercenarios en Siria. Están mandando armas. Sí, señor. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña reafirmaron este lunes su respaldo a la oposición siria, que ya sabemos que son mercenarios financiados por Qatar, ¿no? Y a los grupos armados que siembran el terror en la nación árabe, al tiempo que advirtieron su intención de llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución fuerte y vinculante contra Damasco y el presidente Bashar al-Assad. Los ministros de Asuntos Exteriores de estos 3 estados, el estadounidense John Kerry y el británico William Hague y el francés Laurent Fabius, sostuvieron un encuentro trilateral en el que acordaron incrementar las presiones contra el gobierno constitucional sirio. Y fíjate que Rusia también ya les habló claro. Ellos se pronunciaron por un lado y por otro lo hizo Rusia. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió este lunes que el deseo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido de que haya en la ONU una dura resolución contra Siria puede hacer fracasar los procesos de paz. Estoy seguro de que pese a las declaraciones producidas en algunas capitales europeas, Estados Unidos respetará lo acordado entre Washington y Moscú el sábado en Ginebra, informó Lavrov. Bueno, ellos dicen estar seguros. Ya sabemos cómo miente y cómo se ha especializado en esta forma de hacer política los diferentes gobiernos estadounidenses. Si para algunos es más importante amenazar constantemente, esa es la mejor vía para aniquilar las posibilidades de éxito de la conferencia de Ginebra 2. deseada por Washington y Moscú para hallar una salida pacífica al conflicto sirio, dijo el ministro ruso. Según él, el acuerdo del sábado entre Estados Unidos y Rusia no prevé que la primera resolución que adoptara el Consejo de Seguridad mencione el capítulo 7 y un posible uso de la fuerza militar. En cambio, si luego de adoptarse esta primera resolución no se respetan aspectos del acuerdo, el Consejo puede adoptar una nueva resolución bajo el capítulo 7. Ya hemos escuchado lo que dijo ENSA, que el presidente francés, el primer ministro de Gran Bretaña... Los gringos y sus dos perritos falderos. Los gringos y sus perritos falderos ya se han pronunciado en contra, de hacer un acto mayor que podría utilizar el uso, podría usar la fuerza militar contra el Estado de Siria y desencadenar lo que ni ellos mismos han previsto. Bueno, vayamos con informaciones más agradables antes de despedir el programa, más positivas. Y es que aprobaron recursos para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esto lo informó Jorge Rodríguez y de esta forma habrán 10 nuevos polideportivos en Caracas. ¿10 nuevos polideportivos? Sí, señor, el alcalde de Caracas. ¿Y dónde van a meter tantos recintos deportivos aquí? El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó este domingo que el presidente Nicolás Maduro aprobó la implementación del programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en los edificios de Caracas, además de la construcción de 10 nuevos polideportivos en sectores populares de la capital. Rodríguez aseveró que el presidente venezolano continúa el legado del comandante supremo Hugo Chávez para brindar espacios aptos para el esparcimiento de la población y mejorar su calidad de vida. El presidente Maduro ya ha aprobado 1.200 millones de bolívares para mejorar los barrios, plazas y bulevares de la ciudad y aprobó también los recursos para la construcción del parque Hugo Chávez, que será el más grande de toda América del Sur en La Rinconada. Por su parte, Nicolás Maduro ratificó el apoyo absoluto del gobierno nacional en la ejecución de estas mejoras para el pueblo. Caricuao, Valle Coche, El Paraíso, toda Caracas puede contar con nuestro apoyo. Todos tenemos los recursos para mejorar edificios, bloques, urbanizaciones y poner a Caracas bonita como se lo merece, expresó el mandatario nacional Nicolás Maduro. El alcalde de Caracas participó este domingo en la bicicletada realizada desde el Cuartel de la Montaña el 4 de febrero y culminó en la Plaza de los Museos. Y bueno, señores, 11:51 minutos, les recomendamos que saquen su paraguas porque el INAME pronostica el lunes nublado y con lluvias dispersas en todo el país. Las de mayor intensidad serán en las regiones oriental, central, Andes y Zuliana, todo el país. Occidental, central, Andes y Zuliana, falta el sur, que llueva también. Entonces, bueno, de acuerdo con el pronóstico que ofrece el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología INAME, los estados Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Lara, Falcón, Cojedes, Portuguesa y Trujillo son entre los que registrarán precipitaciones de débiles a moderada. Sin embargo, la frecuencia lluviosa y la intensidad de la mayoría de las regiones que se pronostica para este lunes será consecuencia de la inestabilidad atmosférica al norte del país, es decir, aquí, y la actividad en la zona de convergencia intertropical, que es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. Nada, va a llover, señor. Va a llover. Saque su paraguas. A usted no le interesan las presiones atmosféricas, la cosa. Saque su paraguas, saque su poncho, saque Parece que va a llover, sí. El cielo se está nublando. Ajá. Y miren, oye, antes de irnos, solo una reflexión. Oye, desterremos de una vez por todas la violencia de los campos de fútbol. Ayer en el estadio Pachencho Romero le metieron una pedrada a un futbolista del Caracas Fútbol Club solo porque ganaron. Ganó el rojo y le metieron una pedrada a uno de los muchachos. Desde la fanaticada empezaron a lanzar objetos contundentes y le pegaron una pedrada. Y no conforme con ello, hubo una trifulca en los vestuarios entre jugadores y uno de los jugadores, varios jugadores del equipo zuliano, le cayeron a golpes también a un reportero, a un periodista del diario La Verdad, por estar tomándole fotografías al momento de la trifulca. ¿Serán pupilos de los hermanitos Farías? No sé, me pregunto no sé. Habrá que revisar bien esta situación, pero oye, ya está bueno, ya está bueno. Desterremos la violencia de nuestros campos de fútbol. Yo creo que la federación, en manos de Esquivel, dígame tú, pero debería estudiar alguna sanción. Una sanción contra la fanaticada que desbordó las medidas de seguridad para agredir a jugadores que lo que están haciendo es su trabajo. El trabajo es ir a ganar, y ganaron. Bueno, se acabó la ventana por el día de hoy. Gracias por estar ustedes allí en sintonía. Gracias por su participación. Pero sobre todo, gracias por la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita. Usted lo hace de la forma que la conciencia le dicte, la forma

Igual culpa tiene quien puso el garrote y el y entre la mano del inconsciente brazo. Y si culpa tiene quien se encuentra preso por atreverse a violar la ley. Y si culpa tiene quien se encuentra preso y el y si culpa tiene aquel que usa la maña, óyelo, para engañarme y así me engaña. Igual culpa tengo yo porque me dejo llevar, si sé la maña con que me engaña. Igual culpa tengo yo porque me dejo llevar, si sé la maña con que me engaña. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.